Muy bien, 12 y 27, decíamos al comienzo también, y estuvieron les niñes acá, ¿no?, leyendo agenda. Después van a entrar un ratito también. Los ruiditos que escuchan es porque nos estamos acomodando, porque entró el dúo Cum Cum, que está integrado por Ana López y Julieta Monzón. Sí. Ah, bien. ¿Y por qué? Ah, por eso. Bien, Monzón. Porque a mí me sonaba. ¿Qué pasan cuando vienen los inmigrantes? Tal cual, sí, es así. Así que bueno, ellas integran el dúo Cum Cum, hacen rock para chicos. Yo digo, ahora mis hijos son un poco más grandes, pero recuerdo ir a ver. Ay, me olvidé el nombre. ¿Cómo es? Me sale la Pipetúa, pero no era la Pipetúa. No, pero era de rock, una banda de rock. Papando Moscas. Papando Moscas, me acuerdo. Como eso, como rock para chicos, ¿no? Pero bueno, la propuesta, decía Ana hace un ratito, que es para chicos más chiquitos todavía. Sí, el dúo se fue formando por una cuestión natural de ir armando canciones para más chiquititos, algunas para más grandes. Entonces, como hay una impronta de rock inconsciente o consciente, porque venimos, yo personalmente vengo de ese lugar, por eso dijimos rock. Pero le pusimos el título Mini Rock y Otras Yerbas porque hacemos otros estilos, y también Ana viene de otro estilo, así que como nos fusionamos, tiene la impronta de rock, pero hacemos otros estilos. Seguro. Y aparte, un poquito de latinoamericano, claro, una cumbia. Aparte por el usamos una guitarra eléctrica y un cuatro. Claro, sí, sí. Exactamente. Muy bien. Bueno, ustedes decimos primero los datos de la presentación para que después lo vamos corroborando. Dale. Ustedes se van a presentar el sábado 27 de julio, que es el sábado próximo, a las 16 horas en Teatro Gargantúa, Jorge Newbery 3563, en Vacaciones de Invierno. Sí. Pueden reservar por Alternativa Teatral. Exactamente, por Alternativa Teatral. Pueden reservar, ahí van a haber promos porque las entradas anticipadas, bueno, son más baratas que en puerta, así que si quieren ahí ver las promos y todo, Alternativa Teatral. Hay una promo muy interesante. Muy interesante. Que es promo amigos, que casi que ponemos amigues, pero pusimos amigos, bueno, no inconscientemente, es un proceso, lo vamos a ir comprando. Tres entradas, te llevas cuatro. Buenísimo. Sí, porque aparte digo, los niños van al espectáculo con un adulto seguro, sí, y seguro hay un hermanito. Y seguro hay otro adulto, o tres niños, porque es así. Claro, ¿sí? Así que está muy buena esa promoción. Bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo es la composición? Digo, ¿cómo eligen los temas? O sea, ¿sobre qué se escribe para los chicos y cómo se compone? ¿Hay algo diferente de escribir y componer para adultos, o más o menos? Mirá, las dos somos compositoras de nuestras bandas. Y las dos trabajamos con niños. Yo trabajo en un jardín y a raíz de eso, y tengo sobrinos y sobrinas y tengo como muy contacto. La primera canción que hice, que se llama Valentino, se la hice a mi sobrinita porque estaba internada en el hospital. Tenía un títere que se llamaba Valentino y yo le inventé la canción. Y bueno, después la llevé al jardín, medio que gustó. Después hice otra, pero era... Sí. Más que nada por observar, con estar con ellos. Claro. Desde ese lugar, si uno entra en ese mundo, hay elementos, desde cosas que son muy simples, como bueno, los muñecos, los monstruos, los movimientos. Ellos tienen siempre como esa cara de sorpresa. Vos le decís, traje una sorpresa, y ya está. ¡Ah! Te hacen, claro. Wow, realmente venimos tan inocentes y alegres y felices, que eso está, nuestra esencia como seres humanos es esa. Así que hay esperanza en la humanidad. Yo creo, a mí me conecta mucho con eso. Y está bueno, y, sí. Y trabajar con esa inocencia, con esa sorpresa, con esa alegría. Y ellos realmente es como que te siguen, porque si vos le tirás una pauta, vamos a llamarnos como pulpos, y lo hacen, y se imaginan, sí, el pulpo, y están ahí jugando de verdad. Las niñas juegan de verdad, sí, y están totalmente presentes, y eso también es como un mensaje para nosotras, ¿no? Uh-huh. De estar presentes en lo que hacemos. Así que como que desde ahí van las composiciones, con cosas que nos conectamos con los niños que estamos cerca. Claro. ¿Y cómo va la letra y la música? Cada una, no sé, escribe una letra, compone la música, se muestra lo que hacen. ¿Cómo laburan? Y un poco. En principio, Juli tenía un montón de material. Y nos juntábamos, empezamos a ver, y yo también ahí empecé como a ver, organicemos esto, quizás acá le falta una estrofa, como que por ahí me encargué más de la parte de en algunas canciones, en otras no, como más estructural, como bueno, fíjate acá por ahí, si ponemos una estrofa más, la historia se entiende, como que en eso hubo un ida y vuelta, después también una canción que compuse yo y por ahí finalmente el ritmo o ciertos acordes los terminó de escribir Juli, así que así, tiramos a la cancha y vamos ahí viendo entre las dos. Y sí, aparte también sí. Nos conocemos de estudiar canto, de escuchar, nos gustan nuestras bandas mutuamente, hemos compartido fechas, entonces hay como una comunión. Una comunión en lo musical, quizás, viste, si estás con alguien estética, que no te gusta. Claro, estéticamente compartimos gustos y eso también está bueno porque confías en las ideas de la otra persona, ¿no? Bien, y ustedes tienen ya 2 años con Cum-Cum. Y laburando internamente, sí. Procesando todo. Sí. Bueno, es importante el laburo previo para salir, ¿o no? Sí, y el año pasado nosotros ya teníamos la música y bueno, el año pasado estuvimos trabajando con una directora teatral, Nelly Scarpito, y ella es como que, bueno, terminó como de redondear ahí un poco el show. Desde una visión más teatral, digamos. Claro, así no que es solo música, tiene una parte actuada que va uniendo, claro, los temas. Pequeño guión. Pequeño guión, exacto. ¿No? Está bueno. Armado. Así que bueno, el año pasado terminamos como de, bueno, formar lo que estábamos proyectando, que nos imaginábamos, ¿no? Que queríamos, así que un ratito antes, cuando había llegado Ana, que no sé qué fue lo que estábamos charlando, y vos decías, ¿no?, que el público infantil es muy sincero. Ah, ¿no? sí, claro. Sí. ¿Y alguna experiencia, sí, alguna cosa que, no sé, digo, que tengan para decir sobre eso o no, quizá? ¿Positiva o negativa? No. Divertida debe ser, seguro, ¿no? No, positiva, va, qué sé yo. No, se meten sí, en el papel. Claro. La otra vez hay una canción que tenemos de monstruos y Ana empezó a hacer un diálogo. Y uno, sí, yo tengo miedo cuando. Como claro, que como sí, estaban sí, ahí sí, metidos. Estaban, claro. Yo tengo miedo porque no sé qué, viste, así claro, de sí, show. Sí, como que piensan. Después, por ejemplo, la canción de Valentino que hay que contestar, que son los colores de las frutas, por eso es para chicos entre 2, 3, 4 años. Ya los hijos de 5 son bastante vivos. Y sí. Y se quedan pensando. Claro. ¿Viste? Vos le decís algo y no es todo muy inmediato. Ellos piensan porque están armando, sí, conociendo el descubriendo, mundo, claro, llenando su cabeza, sí, de data. Sí, sí, así, sí, que claro, como que colaboramos a eso. No, en general les gusta mucho, ¿viste? Aparte con el ritmo también se enganchan mucho, digamos. Mm. En ese sentido creo que el público infantil es súper sincero, ¿viste? Claro. Como que si hay swing y el ritmo baila. Sí. Y si no. En ese sentido es un público exigente en un punto, ¿viste? Claro. Sí. Y muy lindo, muy sincero, es hermoso, sí, eso. Además, y natural. Claro. Sí. Además la experiencia es que en general les gusta la música porque sí, ¿no? Entonces eso está buenísimo. Está bueno, sí, que haya cosas directamente para chicos, pero yo creo que los pibes bailan y cantan y les gusta, más allá de cualquier cosa. Sí. Me parece que tiene que ver con esto que vos decías, sí, ¿no? Cómo llegamos al mundo, todos dibujamos, todos bailamos, todos cantamos y después nos vamos como reprimiendo de esas. Y la composición, ¿no? Nunca, en ningún momento pensamos musicalmente que sea tonta o porque es para chicos, minimizarla, al contrario, las composiciones nos gustan muchísimo a nosotras, es como grandes personas haciendo música para, claro, personas más pequeñas, pero no minimizar, no, sí, ni su me pongo nerviosa con tanta seña. No. Pero no, nosotros te estamos no escuchando y hacemos señas porque gustos, estamos, lo pude decir. Somos todos niños, esto que estamos en televisión. Bueno, coordinación. Vamos a escuchar, hablar y vamos a ver, porque las señas tienen que ver con esto. Vamos a escuchar un tema. Porque la idea era que entren también después Juana y Mateo. Ah, en el otro bloque, listo. Esas eran las señas. Era para poder entender todo esto. Bueno, a Juana y Mateo le tendríamos que hacer una canción para por eso, más grande. Por eso. Sí. Bueno, ahora no, si quieren hacer una para más chiquitos ahora y después cuando entran Valentino, ellos, primero, para más grandes. Ah, hombre, que dijimos. Bueno, y para vamos a empezar con una tranquila, sí, así como para quieran, entrar en calor. Sí. Un naranjo. atrás que resbala y dice ¡ay! ¿Cuántas maravillas pueden existir cuando miro, miro, miro todo en mi jardín? ¿Cuántas maravillas pueden convivir cuando miro, miro, miro todo en mi jardín? Por ahí aprovecha y hace pis, corre pronto porque vio a un gran perro que ladró. Munch el perro de Lili viene y va por el jardín, con su hocico descubrió saltó. ¿Cuántas maravillas pueden existir cuando miro, miro, miro todo en mi jardín? ¿Cuántas maravillas pueden convivir cuando miro, miro, miro todo en mi jardín, en mi jardín, en mi jardín? Hermoso, aplaudimos también. No, no quiero hacer mucho ruido, pero bueno. Hermoso, y aparte me hicieron acordar mucho a cómo yo miraba las hormiguitas que iban hasta el hormiguero. Ay, qué lindo. Me fui 400 años atrás. ¿Y nos vamos a dónde? A la tanda. Y también ingresaron al estudio Mateo y Juana, que hoy compartieron la agenda infantil de las vacaciones de invierno. Exacto. Para escuchar, ¿no?, música infantil, los chicos expertos. Claro, los expertos, ahí está. Bueno, bien, y vamos, ¿quieren hacer alguna pregunta las chicas? Yo tengo una. Perfecto. Sí. ¿Qué? No, pregunta. No, si se divierten haciendo eso. Oh, qué linda pregunta. Sí, mucho. Sí, en los ensayos mucho. Nos reímos. A veces nos peleamos, pero también nos reímos. Nos peleamos y nos reímos. Después nos amigamos, pero nos divertimos mucho, sí. Yo tengo otra que es, ¿en qué se inspiran para hacer los temas? Bueno, por ejemplo, este tema fue por un duende que tenía mi sobrinita, que tenía 3 años. Pero hay otro tema que, por ejemplo, que se llama Papas Podridas, que ese fue como empezar a imaginarme una situación, pero que fue verdad, que quedó en un balde, quedaron papas que con la lluvia se mojaron. Entonces yo digo, bueno, si le pongo harina y hago una masa, puedo hacer una muralla para que nadie entre a mi pieza. Y bueno, entró mi perro, se comió la masa, y fue como toda una historia así media loca, pero desde ese lugar, un poco desde la imaginación. Después que otro tema, el de Monstrópolis, es bastante loco porque... A Monstrópolis también fue compuesto por chicos, ¿no? Fue, la letra la compartimos con algunos niños que nos dieron ideas. Por ejemplo, hay una idea que hacer los instrumentos con los huesos de las personas que se comía el monstruo. Es bastante terrible ese tema. Pero eso no fue idea nuestra. Igual no hace falta llevarlo a la práctica. Salió de los niños. No, por eso uno también, eso es lo bueno de la música, que uno puede expresar cosas que en la realidad a veces no se pueden hacer. Para eso sirven las artes en general. La inspiración a veces tiene que ver con estar observando las cosas y poder mirarlas desde otro lugar, y las cosas cotidianas, y ahí te inspirás por ahí, porque no te dabas cuenta y esto es lindo para contar. Eso también tiene que ver con la inspiración. Bueno, ¿vamos a la música, quieren? Nosotras. Ustedes, chicas, ustedes. Verde como una lechuguita cortada. verde como una uva o una aceituna. Valentino es un duende. ¿Son verdes? No. ¿Verde como un melón? No. No. ¿Verde como una banana? No. ¿Verde como una manzana? Sí. Porque hay manzanas verdes, entonces todos juntos cantamos. Valentino es un duende. Verde, verde, verde. Valentino es un duende. ¿Verde como una frutilla? ¡No! ¿Verde como una mandarina? ¿Verde como un durazno? ¿Durazno? ¡No! ¿Verde como una sandía? ¡Sí! Valentino es un duende. Verde, verde, verde. Valentino es un duende. Digamos que Valentino está por el aborto legal, seguro y gratuito. Claro. No, ¿no? Queríamos mezclar esas cosas porque si también hablamos del amarillo, claro. Vamos, creo que no es edad. Es verdad. Todavía no. Preferimos estar en otros temas con las niñas. Acá en la platea que tenés, ¿no? Que está atrás el vidrio, pedía otro tema. Yo no sé si ustedes tienen ganas de hacer otro o no, o vamos. Sí, tenemos ganas. Sí, vamos a hacer papas podridas. Ese, papas podridas. Que aparte, cuando vos describías el agua, el balde y las papas, ¿viste el olor horrible que tienen las papas podridas? Sí, por eso es la experiencia. Es muy, muy, muy, muy feo. Ah, bueno, cantamos así. Es así. Dale. En este balde lleno de moscas, algo estancado está. No tengo miedo, meto la mano. Papas podridas hay. Papas podridas hay. Entonces se me ocurre una idea muy genial. Hacer una masa pegajosa y olorienta para hacer una muralla en la puerta de mi pieza. Si no entra ni mi papá, ni mi mamá, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi papá. Papas podridas, papas podridas, papas podridas, papas podridas. Entro a escondidas a la cocina, me llevo un poco de harina. No tengo miedo, yo sé lo agrego. Una masa podrida será. Masa podrida será. Entonces de repente por la puerta entra mi perro y empieza a comer toda la masa podrida. Y yo le digo, no sigas. Y él sigue y sigue. Y aparece hoy mi mamá. Y mi papá. Y mi mamá. Y mi mamá. Y mi mamá. Mamá, mamá. Masa podrida. Mamá, mamá. Masa podrida, masa podrida, papas podridas, masa podrida, papas podridas, mamá. Muy bueno. A puro no. Bueno, entonces decimos que sí. Si quieren ir a escuchar Valentino, Papas Podridas, no recuerdo el título del primer tema. En el jardín. En el jardín y muchos temas más. Muchos temas. Pueden ir el sábado 27 de julio, el sábado próximo, a las 16 horas. O sea, primero vamos a festejar la independencia peruana y después de eso vamos a comer el ceviche y después de eso nos vamos al Teatro Gargantúa, Jorge Newbery, 3563 a las 16 horas. Exacto. Las entradas las podemos sacar por Alternativa Teatral, con una promo muy interesante de 3x4. Sí. 4x4, y pueden ver dos videos en YouTube, el de Valentino y el de Pingüinos. Buscan Cum Cum Banda con K en YouTube y M al final, Cum Cum. Dos videos ahí hay de dos canciones, y en el Bandcamp está nuestro álbum, que hay 5 canciones. Están estas 2 más 3 más. Buenísimo. Claro, todas las redes, Instagram, Facebook, también nos pueden encontrar ahí. Nosotros vamos ahí poniendo las fechas que tenemos, los videos, la música, subiendo toda la información. Todo. Ahí. Buenísimo. Mamá, la cantería que revelar este secreto. No, mentira, mentira. Que sí, la canción de Babas Podridas me dio una idea. Qué bueno. Eso sabemos que es peligroso. Está muy bien. Bueno, nos vamos.